Podcast de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, ayer, con una cruz hecha con cenizas benditas sobre nuestra fuente culpable y pecadora, iniciamos la Santa Cuaresma de este año de gracia y bendición. Dios nuestro Padre y Señor, Jesucristo nuestro Salvador y Redentor, hermano nuestro, en nuestra naturaleza humana, Dios verdadero de Dios verdadero y verdadero hombre, amigo nuestro, nuestra una, santa, católica y apostólica Iglesia, madre y maestra de nuestra vida, nos invita en esta Santa Cuaresma a eso, a un cambio de vida, a una auténtica conversión. Cucuruchos, es una invitación, y como toda invitación, soy libre de aceptar o no aceptar la invitación. De cada uno de nosotros depende aceptar o no esta amable invitación. Yo les exhorto, hermanos, a aceptar la invitación, porque es absolutamente necesario para todos un cambio de vida. Es que no podemos seguir viviendo así, con una vida desordenada, paganizada, lejos de Dios que nos creó y de espaldas a nuestro amigo Jesús, que nos redimió con su pasión y muerte en cruz. Miren, miremos hasta dónde hemos llegado. ¿Cómo tenemos a nuestra Guatemala? En esta Santa Cuaresma, con la gracia de Dios, podemos empezar nuestra conversión. No es cosa de solo la Cuaresma para cambiar de vida. Aceptemos la invitación para empezar, pero empecemos ya un cambio de vida. Y es cosa de todos los días, es cosa de siempre, es un proceso que dura toda la vida, hasta el día de nuestra muerte. Proceso de conversión y santidad, tal y como Dios nos creó al darnos el ser y el existir. Para poder cambiar de vida con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, debemos caer en la cuenta: ¿quién soy yo? ¿Quién me creó a mí y para qué me creó? Nosotros lo sabemos perfectamente, aunque no caemos en la cuenta de ello. Vamos en la vida a tientas, a veces sí y a veces no. Estas nochecitas tibias de Cuaresma, antes de acostarnos, hagamos el ejercicio de pensar, reflexionar y meditar profundamente en ello. Dios me creó a mí. Entonces, yo soy una criatura de Dios. Dios me creó a mí para conocerlo, amarlo y servirle en esta vida. Si yo, Marco Aurelio, y cada uno de nosotros conoce, ama y sirve a su Dios en esta vida, cumple plenamente la finalidad para la que fue creado. Pero si no cumplimos el plan maravilloso de Dios para todos y cada uno de nosotros, si nos olvidamos de nuestro fin, de la finalidad para la que fuimos creados, y nos dejamos llevar de nuestro amor propio y egoísmo, haciendo nuestro gusto y capricho, si nos buscamos a nosotros mismos, nos vamos alejando de nuestro Dios. Entonces quedamos a la deriva en nuestra vida. Y es lo que nos ha pasado. Sí, eso es lo que nos ha pasado. Y por eso necesitamos cambiar de vida, volvernos a Dios, a nuestro Jesús Nazareno, para cambiar y tener entonces una auténtica conversión. Esto es absolutamente necesario. Tenemos que llegar a tener un encuentro personal, de persona a persona, con nuestro Jesús Nazareno, resucitado y vivo. Guatemaltecos hermanos, queridos cucuruchos, les pregunto, ¿les gustaría a ustedes llegar a tener un encuentro personal con Jesús resucitado y vivo? No me responda. ¡Qué gracia de Dios más grande, maravillosa y divina, que solo Dios nos la puede conceder! Si se la pedimos con fe, si le pedimos con amor y con total sinceridad, Dios nos da su gracia. Yo debo responder a ella, recibir tan extraordinaria gracia de Dios, llegar a tener un encuentro personal con Jesús, con nuestro Jesús Nazareno, resucitado y vivo. Quedaremos perplejos, quedaremos estupefactos. Presencia de Dios, de nuestro Jesús, hermano y amigo, en toda su intimidad. ¿Caeremos de rodillas ante su divinidad? ¿Invitaremos al amigo Jesús a entrar a nuestra alma y a nuestra vida, pobre y miserable? Jesús entrará a tomar posesión de lo que es suyo y le pertenece. Nos participará nuevamente su vida íntima, su santidad y su divinidad. Somos participantes de su naturaleza divina. Somos algo de Dios, una partecita insignificante de Dios. Pero somos Dios, exclama San Pablo emocionado, porque un cristiano es Cristo Jesús. Jesús Dios vive en él y él vive la vida de Dios. Cucuruchos, al tener un encuentro vivo con Jesús, amigo, empezamos una vida nueva, la vida nueva de los hijos de Dios. Repito, esta vida nueva es todo un proceso de santificación y salvación eterna. Un proceso de todos los días. Por eso todos los días al levantarnos, pidamos la gracia de Dios para permanecer y perseverar en este día en santidad y en divinidad. Recuerden, hermanos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nuestra vocación es la santidad de vida. Debemos ser santos porque Dios es santo y nosotros participamos la santidad de Dios. Un cucurucho, un guatemalteco, debe ser santo. Estemos claros, queridos hermanos, no estamos confirmados en gracia. Recordemos que el pecado original nos dejó inclinados al mal, que somos pecadores, grandes pecadores. Todos los días debemos pedir perdón y misericordia de nuestras faltas, de nuestros pecados. Porque si no pedimos perdón y misericordia, nuestros pecados personales nos van a llevar a los vicios. Y los vicios y los pecados nos dominan, nos esclavizan. De nuestros pecados y de nuestros vicios, solo Dios nos puede salvar. Nosotros no. Por eso todos los días necesitamos renovarnos, no solo en Cuaresma, todos los días de nuestra vida, siempre. La oración, la penitencia y el ayuno con que la Iglesia nos exhorta a hacer en esta Santa Cuaresma nos va a ayudar mucho. Nos va a llevar como de la mano a un cambio de vida, a un cambio de corazón. Nuestro pobre corazón humano, en el camino de la vida, se nos ha endurecido. Muchos tenemos un corazón de piedra. Jesús nos lo cambiará y nos devolverá un corazón de carne, grande para amar, fuerte para vencer. Perdón y misericordia en esta Santa Cuaresma y todos los días de nuestra existencia humana, muy humana. Por lo cual, Jesucristo, amigo y Señor nuestro, Él asumió nuestra naturaleza humana caída, se hizo hombre como nosotros, llevó a cuestas nuestros pecados. Más aún, siendo Dios, se hizo pecado, asumió nuestros pecados. Siendo Dios y siendo hombre, subió al madero de la cruz, patíbulo infame, para morir en ella. Con su muerte, satisfizo dignamente como Dios que es a la justicia divina, grandemente ofendida por el pecado. Jesús se hizo pecado por ti, por mí, por todos, y experimentó en sí mismo los efectos del pecado. Miremos la cruz. Allí Jesús, con fuerte voz, exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que siendo Dios, se sintió abandonado de Dios por causa de nuestros pecados. E inclinando su cabeza, exhaló su espíritu. Jesús ha muerto. Un soldado atrevido, llamado Malco, con su lanza agresiva, traspasó su costado, manó sangre y agua de su costado abierto, para el perdón de todos nuestros pecados. Ha llegado la Santa Cuaresma. Hemos recibido una invitación: cambiar de vida. ¿La acepto o no la acepto? Yo y mi familia debemos ser santos. Sí a la familia, no al divorcio. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.